Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Solo tenía ahora una lástima irremediable por ella, por él, por todos los amantes que habían amado en el mundo, por la verdad y error de sus creencias, por el simple absurdo del amor y por el complejo absurdo del amor creado por los hombres. Juan Carlos Onetti, el infierno tan temido. Todavía retumban las paredes por el bramido de la pistola. Juan y Diana corren hacia la puerta cerrada del dormitorio. ¡Paco! ¡Abrí! ¡Estás bien, Paco! Gira el picaporte de la puerta lentamente. Juan toma el fusil que descansaba contra la pared y apunta. ¿Quién es? ¡Abrí despacio! La puerta se abre pesadamente y se asoma la figura de Paco, con la 9 milímetros, humeante aún, colgando en la mano derecha. ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué pasó con ella? Paco no levanta la vista. Pasa entre Juan y Diana sin mirarlos y sale al patio. No mires, Diana. Sobre la cama está tendida la recién venida, desnuda y con el pecho bañado en sangre. ¿Qué pasó? No tengo idea. No sé. No nos estaremos volviendo locos. Es demasiada presión. Juan sale al patio confiado en una interpretación más sana. Paco está abatido, sentado en una silla de jardín, con las piernas abiertas, los brazos caídos, apoyados en los muslos y la mirada fija en la pistola martillada. ¿Qué pasó, hermano? Era una traidora. La frase contiene una violencia brutal. Pero no se le notaba a ningún teledirector. No tenía ningún aparato, Juan. Era una traidora. Lo habrá dicho para tratar de rescatar a su hermano, no sé. ¿Te diste cuenta que era una traidora? Estuvimos juntos y nos dormimos. Un sonido raro me despertó. Venía de su ropa. Era un aparato como eléctrico, como un celular, pero más raro. Con mensajes escritos. Eran de un mano, pidiéndole información sobre nosotros cuatro. Favalli llega al patio y escucha aturdido. Pero tendrías que haberla despertado y controlado, no matarla, Paco. Paco lanza una mirada helada a Favalli. El disparo no mató solo la traición, también el dolor de un amor imposible. Todos estamos muertos, Fava. Un poco antes, un poco después. Si era una traidora, debe estar vigilada. La frase despierta la alarma en el pequeño grupo. Al piso, arrastrándose entre los hirientes fragmentos de vidrio, llegan hasta el patio. ¡Cuidado! ¡En el patio! La ráfaga de ametralladora destroza a cuatro hombres robot que se descolgaban desde las casas vecinas. ¡Me quedé sin balas! ¡Nos tienen agarrados de las pelotas! ¡También me tienen fe! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos solo cargador! ¡No vamos a volar! El fragor del ataque es una clara señal. La muerte nos persigue inquebrantable. Tenemos que disfrazarnos. ¿Disfrazarnos? ¿Qué, vamos? De hombres robots. Nos colgamos el teledirector en la nuca. y nos hacemos pasar por un grupo de ellos. No saben cómo somos. Los atacantes ya están sobre el boquete de la pared. Los disparos de Diana son certeros, pero no van a durar por siempre. ¡Aloj, papá! ¿No sale mal? Estamos al ojo. Tengo que cortar las lengüetas. Vayan a ponerse el aparato ustedes, que yo los aguanto. Diana dispara hasta que llega Juan con un aparato teledirector y lo amarra a su delicado cuello. Queda horrible, ¿eh? Pero me gusta. Veamos si funciona. Agazapados, salen hacia el fondo, suben a la medianera y caminan, con los brazos en cruz, hacia la vereda. ¡Cuidado! ¿Lo vieron? ¡Fusilan! ¡El plan falló! Pero los hombres robot ven los aparatos sobresaliendo de la nuca de Diana, que camina adelante y giran para seguir disparando dentro de la vivienda de la resistencia. Estamos pasando. Caminen despacio. Despacio, tenemos que parecernos a ellos. Es horroroso avanzar en fila, encontrándose de frente con columnas de hombres con la mirada vacía, sin alma. Pero sobrevivir es más intenso que la disquisición existencial, y siguen caminando rumbo al centro de la ciudad de La Plata. Radio Provincia presenta El Eternauta, Vestigios del Futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 18. Se destacan los haces de luz surcando el cielo del mediodía. Algo los anula cuando intentan caer sobre la ciudad. Sí. Por un lado, me alegra que no exploten. Tenemos que averiguar por qué y salir rápido del centro. Esto es territorio ocupado. Tenés razón, movámonos rápido. Cada cuadra renueva el espectáculo dantesco. Cuerpos abatidos por la nieve mortal. Un olor nauseabundo impulsado por el calor del mediodía. Escuadrones de cascarudos y hombres robot escoltados por una nave violácea flotando a baja altura. Parece un desfile militar. Es un desfile. Estamos en presencia del despliegue de la invasión desde La Plata. ¿Para dónde van? Salen de la ciudad. Quizá marchan para la capital. No sabemos. ¿Dónde más bajaron? A mí no me importa dónde van. Yo voy para Plaza Moreno. A hacer cagar a todos estos hijos de mil putas. Paco está encerrado en sí mismo desde el triste episodio de la mañana. Todos lo siguen, suponiendo que el silencio es el mejor respaldo que pueden darle. Pensar que hace unos días nomás la gente caminaba tranquila por esta rambla. Discutíamos otras cosas, Fabo. Laburo, mejores sueldos, ¿dónde está Julio López? Esa tremenda montaña de escombros que pasamos era el Teatro Argentino. ¿Vos sabés que antes no me gustaba? Me parecía frío, un mastodonte. Ahora cualquier cosa que no esté destruida me conmueve. Caminan entre escombros hasta llegar a solo dos cuadras de Plaza Moreno. ¡Para, Paco! No te muevas. ¿Qué pasa, Juan? En la esquina. Ahí hay uno de esos aparatos que lanzan rayos paralizantes, ¿te acordás? También detectan cualquier tipo de intento de agresión. ¿Cómo sabes eso? No sé, pero lo sé. Una extraña antena se erige sobre la cúpula del palaciego edificio de Radio Provincia. Deben tener algún tipo de lectura electroneurológica. Vamos por el presón de la municipalidad. Desde el reloj del municipio podemos ver la plaza. En los jardines, el descompuesto cadáver de un gato hierve de gusanos blancos. La vida no se ha extinguido a pesar de la nieve. Qué pronto vuelven las moscas. Una cucaracha huye entre los pies de Favalli respaldando la afirmación. Subamos hasta la azotea. El silencio dentro del palacio municipal es sobrecogedor. El eco de los pasos dan a los cuerpos abatidos mayor dimensión de muerte aún. Por esta puerta llegamos al reloj. Abierta la puerta, solo queda subir por una escalera de servicio hasta las campanas. Están a metros de ver el domo del invasor, el cuartel central que coordina el ataque extraterrestre. ¡Es increíble! Ninguno puede salir de su asombro. La imagen es sobrenatural. Toda Plaza Moreno está rodeada de una cúpula de cristal brillantemente opaca. Cada 20 metros en todo el perímetro del terreno, un tablero enorme y colorido es operado por un mano. Hay antenas extrañas y móviles, algunos artefactos indescriptibles, parecidos a cañones apuntando al cielo. Sobre la piedra fundamental de La Plata, en el centro geográfico de la ciudad, se destaca una esfera verde esmeralda flotando a 5 metros del suelo, comunicada con la tierra por una manguera de 2 metros de diámetro, hecha de material incierto. Debajo de la piedra fundacional están los sellos. La cúpula late. Expandiéndose, contrayéndose, cambiando de color y de textura, la esfera que recubre el centro de la plaza parece el corazón de la invasión. La catedral está intacta. Y las estatuas también. Las cuatro esculturas de bronce se destacan entre árboles caídos y veredas desplazadas. La luz danzante que irradia la esfera central, enceguecedora por momentos, ilumina las torres de la catedral, moviendo las sombras, volviéndolas fantasmas desplazándose por los enormes e incomprensibles muros de ladrillo. ¿Tenés lápiz y papel? ¿Por? Quiero hacer un croquis. No puedo entender cómo funciona todo sin estudiarlo. Acá tenés, Fava. Fíjate. En los bordes de la plaza hay manadas de cascarudos con lanzarrayos. Detrás hay escuadrones de hombres robot y un mano por columna. En las fuentes hay baumes. Los tienen dormidos, desactivados. Cerca de la esfera central hay naves violetas. Seguramente adentro hay manos o líderes o algo así. No sé bien qué función cumplen esas especies de plantas rosadas con esa flor metálica en una de sus puntas. Son 7, ¿viste? Hay uno alrededor de cada esfera. ¿Será comida? Parece un arma. Debajo de esa esfera están los sellos. Puede ser. Están. Yo sé lo que te digo. Ninguno de los cuatro puede dejar de mirar. Obnubilados, extrañados, aturdidos, contemplan el extraño y eterno poder del invasor. Favalli se concentra en dibujar cada detalle. Paco busca la forma de entrar a la gran cúpula y vengar tanta muerte. ¡Miren! Desde el cielo desciende a velocidad increíble un enorme cohete atómico. Por satélite han descubierto este domo. Punta derecho acá. Estamos muertos. Se agiganta la estela enardecida del proyectil mientras se acerca a la plaza. ¡Ay, morir así! Morir así. Estuvo buenísimo conocerte. Lindo equipo hicimos. Nos ganan con un gol en contra. Miren, las flores. Lo que parecían flores rosadas rodeando la gran esfera se transforman en un extraño cañón con vida. Cada uno es manipulado por un mano que acaricia algo parecido a hojas rojizas que se iluminan al tacto y vuelven rígido un enorme tronco azul apuntando al cielo. Un brillante destello de fuego verde sale despedido de cada flor extraterrestre, atraviesa la cúpula que cubre la plaza e impacta sobre el misil atómico. ¡Sigue cayendo! Pero el cohete está desactivado. Desactivan el poder atómico de la bomba. Pero si te pega el fierro ese, te parte como un queso, ¿eh? Sería una casualidad grandísima que el proyectil desactivado caiga justo en el domo. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Avisarle a los que tiran las bombas. Que no les pongan carga atómica. Con explosivos comunes hay más posibilidades. Los manos siguen ahí. Capaz viene otro misil. Pero están nerviosos, como acomodando algo en esas plantas cañón que manejan. Es cierto. A los cohetes los limpian sin ningún esfuerzo. Desde dentro de cada una de las plantas sale un enorme hongo verde fosforescente como la nieve mortal. Se desplaza manejado por el mano y abre su cabeza dejando salir un haz de luz que ilumina el cielo y lo recorre. Si no fueran tan horribles las circunstancias, diría que es un espectáculo hermoso. Y es cierto, hay algo hipnótico en la belleza que se les presenta a los cuatro impotentes y accidentales testigos de la invasión. Toda la plaza está inundada de colores y texturas brillantes. La simetría del domo es tan impactante como la propia Plaza Moreno. Siete haces de luz naranja recorren el bello cielo de atardecer, danzando entre nubes bajas. Algo busca esas luces. Ahí, miren, detrás de la catedral. ¡Es un avión! Son MiG-29, bombarderos. ¡Tienen estrellas soviéticas! ¿Qué está pasando? Pero el juego del tiempo no puede ser descifrado todavía. Una de las luces anaranjadas ilumina al bombardero y lo sigue en su trayectoria hasta que un enorme destello lo derriba y cae incendiándose sobre los restos del Colegio Normal 1. ¡Allá vienen dos más! ¡Es un desastre! Se deben haber dado cuenta que las bombas atómicas no funcionaban y vinieron a bombardear la plaza. Los manos siguen operando en los extraños aparatos antiaéreos. Se ven alterados a pesar de la eficacia de sus armas. ¿Escuchan? Una bomba. ¡Pasó la cúpula! ¡Cúbranse! La enorme bomba cae vertiginosamente casi sobre el centro de la plaza. La suerte de ese ataque es también la suerte de los cuatro accidentales espectadores. ¡Parece que le da! Estalla apocalíptica sobre la escalinata de la catedral. Los vidrios del imponente rosetón rompen y vuelan sobre la vereda de calle 14. A esa explosión le siguen otras. La plaza hierve de restos sanguinolentos de hombres robot, cascarudos y manos. Milagrosamente, el edificio del municipio no recibe más que esquirlas, escombros y una nube de polvo que cierra las gargantas y los ojos de los cuatro sobrevivientes. ¡Los hicieron pedazos! ¡Ganamos! ¡Está todo destruido! Pero la densa columna de polvo cede lentamente, descubriendo el verdadero efecto del bombardeo. ¡La esfera está intacta! ¡Las bombas no le hicieron nada! La esfera central late de manera espasmódica. Cambia de colores sin lógica y con furia. Inesperadamente comienza a crecer hasta cubrir casi toda la plaza. Luego se contrae hasta volver a su tamaño original y Plaza Moreno se descubre intacta, como si nada hubiera sucedido. La inmensa y gastada imagen de Julio López sobre la vereda de la plaza parece denunciar, con más dolor aún, las ausencias. Reconstruyeron todo. Mirá, mirá, salen otros manos. ¡Qué asco! Cascarudos y Baumes terminan la limpieza de la plaza devorándose a los caídos. ¡Qué bajón que no siguieron tirando bombas! ¡Venía bien el ataque! Deben haberse quedado sin bombas. Eran pocos aviones. Tenés razón. Pero si podemos avisarle todo lo que vimos, tenemos posibilidad de ganarles. ¿Terminaste el croquis, Faba? Ya está. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué pasó, Faba? ¿Qué pasó? Favalli es detenido violentamente y, aturdido, extiende la mano hacia adelante. ¡Ay! ¡Es un muro invisible! ¿Qué es esto? Los demás se acercan a tientas hasta tocar un claro límite que les impide avanzar. Me parece que es parte de la cúpula protectora. Sí, pero pudimos entrar. ¿Ahora cómo salimos? Es una protección externa. Debe haberse activado cuando las bombas empezaron a explotar en la plaza. Es una cúpula impenetrable. Claro, por eso no caían más bombas. Estamos encerrados. Sí. En el centro de mando de los invasores. Podemos bajar por el túnel. Vos dijiste que llegaba hasta Plaza Moreno. Abajo no debe accionarse la pared invisible. El túnel, sí. No creo que esta especie tan avanzada que puede crear una defensa como esta no logre continuar su defensa bajo tierra. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Favalli no alcanza a responder. La alarma silencia la sentencia del profesor. La derrota definitiva. ¡Lo descubrieron! ¡Son las alarmas del rayo paralizante! Desde la plaza, los manos accionan con veloz destreza los teclados. Escuadrones de hombres robot se organizan y parten rumbo al municipio a terminar con la incordiosa presencia de los cuatro combatientes. ¡Ya fue! Además, tenemos pocas balas. Guardemos cuatro. La idea de Diana es tan terminante que, por un momento, los acorralados dejan el miedo y se entregan al íntimo momento de pensarse en el final.